Nexa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirás 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalo Frío. Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalo Frío. Como quieras. Ponte Exa. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Es una noche perfecta para entrar al mundo de lo insólito, de lo increíble, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz y estás a punto de ingresar a este concepto escalofriante titulado Exhalo Frío. Me da mucho gusto saludarles, gracias por estar con nosotros, a nombre de Lili Cornejo, muy atenta como siempre, a nombre de Sir Christian Hearst y también Sir Javier León, y también a nombre de Rosalina Ledesma, soy Juan Ramón Sáenz, ¿por qué le digo Ledesma? Les ama, ¿verdad? ¿Qué cosa? Soy Juan Ramón Sáenz y me da mucho gusto saludarles. Gracias por estar con nosotros. Márcanos, no te quedes con las ganas. 5166-3666. Si es que me escuchas en la Ciudad de México. 5166-3666. Si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-356-4336. 01800-356-4336 o 01800 el miedo, ¿ok? Así es de fácil, es muy fácil entrar a esto que se llama Exhalo Frío. A la orilla de la carretera, a la orilla de la carretera. Ah, pero también envíanos un correo electrónico a exhalofrio@xfm.com.mx, exhalofrio@xfm.com.mx. Envíanos un mensaje de texto a Exhalo Frío al 33433. Fíjate que es una manera muy fácil de que entres al aire y nos cuentes alguna experiencia, llegan así, ipso facto, Exhalo Frío al 33433, o también por Facebook, Exhalo Frío XFM, Exhalo Frío XFM, o también por Twitter, entra por Twitter, es @Exhalo Frío, así de fácil. Y bueno, pues tengo mucho para ustedes esta noche. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer un enlace a el Festival Vampírico. ¿Cómo estará todo aquello, No, ¿Qué cosa? Allá estará el director del Festival Vampírico, el señor Carlos Camaleón, El maestro Carlos Camaleón. Vamos a ver qué está pasando por allá, ¿ok? Y también vamos a ver muchas cosas. Vamos a estar en contacto con muchos amigos del DF y de toda la República Mexicana. Tenemos también obsequios, Tenemos obsequios. Al ratito les digo que, bueno, les voy a decir de una vez, tenemos DVDs de colección de una serie hecha especialmente para ti, con temas muy impresionantes del mundo sobrenatural. Oye, tienes una camiseta de Exhalo Frío bien padre, no te la había visto, Hertz. A ver cuándo regalamos unas 500 o 1000 de esas, ¿no? Ya la están haciendo, ¿verdad? ¡Árale! Están padres, No, el equipo tiene la playera muy bien puesta. Es más, yo diría que tienen el emblema de Exhalo Frío tatuado, Tatuado, así. Así de fácil. Ok, bueno, pues tengo mucho para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Vámonos directamente con Alejandro a Ciudad Neza. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, Juan Ramón. ¿Cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte. ¿Cómo está Neza esta noche? Aquí a todo terror escuchando. Eso, a todo Exhalo Frío. Exactamente. Ok, a tus órdenes. Bueno, pues tengo un relato muy interesante que contarles respecto a la santería. ¡Órale! Oye, ¿le bajas un poquitín a tu radio? Para que no nos vaya a salir la bruja. Ok. Ok. ¿Ahí está bien? Ahí está, ahí está. Un poquito más, ¿no? Órale, eso, pues. Ahí está, gracias. Bueno, ahí te va. Resulta que tenemos se llama un cabildo, desde conocer lo que es un cabildo. Ajá. Donde nos juntamos varios, para ayudar a la gente con trabajos o limpias, cosas así. Ok. Y una vez llegó una familia, porque los asustaban mucho en su casa y los estaban molestando mucho. Llegaron a pedir ayuda ahí con nosotros. Ajá. Entonces, eran dos chavos como de unos 15 años, el papá y la mamá, llegaron a pedir ayuda. Se les hizo una consulta con chamalongos, con cartas, todo eso, ¿no? Ajá. Bueno, para eso, mis padrinos que eran los que estaban ahí atendiéndolos. Ajá, tú eres de la religión yoruba, ¿verdad? Así es. Ah, ok. Haz de cuenta que mi madrina es muy sensible a todo ese tipo de cosas. Ajá. Y de repente empezó como a posesionarse, se puso así muy mal. Vaya. Se cayó en el suelo, valga la redundancia. Ajá. Se puso muy mal a llorar, muy mal. Parecía que se iba a posicionar. Y empezaron a atenderla, mi padrino empezó a atenderla y pidió una hoja y un papel y empezó a dibujar. Y dibujó algo muy parecido a un altar. Ajá. Cuando regresó en sí, nos platicó que había visto cómo tenían trabajada la familia. Y la tenían trabajada para muerte, para con tal de matar al jefe de familia. Vaya. Y había visto algo así como un brujo, pero se sabe que los brujos utilizan algún tipo de careta o máscara para que no los descubran tan fácil. Ajá. Entonces, así lo dibujó como lo había visto, se empezó a trabajar. Entonces, contábamos en el grupo con un par de brujas wiccas. Ajá. Y empezamos a trabajar con brujería wicca para limpiar a la familia y todo. Ok. Bueno, después del ritual muy largo que fue, usaron unas túnicas y las wiccas para limpiarlo. Sí. Y es una que habían hecho varias firmas en el suelo con gises y todo. Las túnicas quedaron manchadas de gis. Y casualmente, lo que le puso el toque de sazón a toda la historia. Sí. En la túnica de mi madrina había quedado grabado. Se veía muy claramente la figura de un hombre, como con una mesa y varios instrumentos ahí, y así es como ella lo había visto al brujo trabajando. Okay. O sea, con las manchas de gis quedó la túnica de mi madrina marcado como ella lo había visto en su visión. Eso fue lo que le puso el toque de sazón. Oye, qué cosa. Y bueno, ¿esto ya había ocurrido antes? Sí, mi madrina muy seguido es muy sensible a esas cosas. Pero es algo muy delicado que solamente personas con mucha experiencia y conocimiento podrían hacer. Esto lo menciono porque habrá amigos o amigas que dicen, ay, hoy está interesante eso, a ver si me pasa a mí. No. O a ver si intento esto. No. No, es no, no. Solamente alguien con... Ahora sí, como dicen cuando hacen un acto así de deporte extremo o algo así en la tele, ¿no? Solamente, pues, gente con mucha experiencia y conocimiento lo puede hacer, ¿eh? Sí, incluso ese día ellos y los que aún no estábamos en preparación, ajá, no tuvimos que salir, no pudimos estar en el ritual precisamente porque era muy fuerte. Claro, y pueden ser vulnerables a que les pase algo. Exactamente. Oye, ¿luego qué pasó, Pues, siguió yendo a la familia ya cada semana a que los viéramos. Ajá. Para lo del trabajo. Pero el trabajo que ese día fue para evitar lo de las... Era... Al señor, al que lo tenían, que lo querían acabar con él. Entonces, para eso fue el trabajo de ese día. Ah, ok. Y bueno, ustedes combinan también la brujería wicca. Sí, sí, contábamos con unas jóvenes que son brujas wicca. Ok. Para los amigos que desconocen el término de wicca, la brujería wicca es muy antigua, desde los celtas se practica. La palabra wicca viene de la palabra witch, que quiere decir bruja, que en aquellos tiempos no necesariamente era el ícono que tenemos en la cabeza que nos ha creado la televisión o las novelas o el cine de una viejita que vuela con una escoba, no. En aquel tiempo bruja o brujo era un hombre sabio o mujer sabia. Entonces la brujería wicca basa sus su culto en la naturaleza, en los puntos cardinales, y necesariamente ellos tienen que proteger la naturaleza, y de la fuerza de la tierra, del universo, de la naturaleza, es como obtienen ellos sus rituales. Jamás hacen algún sacrificio de animales ni nada de eso, y tienen sus dioses, que son la luna, la madre tierra, en fin, todo lo relacionado con naturaleza. Es así, ¿verdad? Así es. Incluso una vez en 30 de octubre, me parece, bueno, no, primero de noviembre. Ajá. Es que es una fecha muy importante en cuanto a la brujería wicca. Sí, cómo no. Fuimos a una ex hacienda que está por ahí en la Colman, te la recomiendo mucho, no más que ahorita no recuerdo el nombre. Ajá. Fuimos a quedarnos ahí porque nos habían dicho que había ciertas manifestaciones. Entonces, ese día ellas hicieron un trabajo muy, la verdad fue un ritual muy padre, con calabazas y todo respecto a, como tú lo comentabas, la madre tierra, la luna, todo muy padre. Ajá. Y también estuvo muy bien ahí, sucedieron varias cosas extrañas, era muy grande y bastante tenebrosa porque nos quedamos toda la noche, nada más un grupo como de 10 personas, nos quedamos allá a dormir y sí, nos sucedieron 2 que 3 cosas interesantes. Sí, cómo no. Oye, pues a ver si nos platicas un día de estos lo que ha ocurrido en torno a la brujería wicca, que es muy interesante, y además vamos a hacer un especial de esto. Ah, perfecto. Lo espero con ansias porque sí, es un tema muy interesante. Cuídate mucho. Absorbes, Juan Ramón. Que estés muy bien y me dio gusto saludarte. Gracias, igualmente. Hasta luego, Alex. Chao. Que la pases bien. Vaya, qué cosas. Y bueno, pues dice Sergio Martín, yo quiero una playera de Exhalofrío, yo quiero una playera, nada más deja que llegue, claro que sí, con mucho gusto. Hola Juan Ramón, espero que llegue, mis felicitaciones, y decirle que es el mejor, junto con su equipo. Abrazos desde Texcoco, Alberto Caballero. Gracias Alberto, muy amable. Julio Arturo Polanco, José, Juan Ramón, regálame algo, lo malo es que soy de Mérida, soy un seguidor de podcast desde la otra estación, ok. ¿Sabes qué? Fíjate que estamos por enviar ya los regalos a las ciudades, ¿eh? Sí, porque pues como nos pusimos en huelga de hambre aquí en MBS. Dijimos, si no les enviamos sus regalos a su ciudad, no comemos. Imagínate, me hubiera beneficiado mucho. Yo que tengo unos cuantos kilitos de más. Ok, Vero dice, hola Juan Ramón, me interesa tu programa porque me siento muy identificada con él. Espero en otro momento explicarte con detalle. Gracias Vero, muy amable. Miguel Saldívar, gracias, me gustaría que el programa durara 2 horas con un anuncio suficiente. Ya prontito, vas a ver, es la parte inicial. Hola, ¿cómo les va? Me gustaría que un día me hablaran de la tribu urbana gótica. ¿Cómo no? Con mucho gusto, es muy interesante esto. Dice, manda saludos a León Guanajuato, saludos a mi novia Angélica, de su novio Felipe Montiel. Con mucho gusto, Felipe, saludos para los dos. Estoy algo asustado, últimamente me han pasado cosas extrañas. Ahora un viejito me dijo que era un ángel y que mi misión iba a ter. Michelle, ahí se quedó, no pasó todo. Oye, Michelle, no seas malita, mándame el mensaje privado, tu teléfono y te marcamos. Es más, ahorita te voy a seguir, porque solamente si yo te sigo, puedes mandar mensajes privados, ¿verdad? ¿Es así, Hertz? Ya la estoy, ya, follow, ya la estoy siguiendo, ¿ok? Y bueno, dice, saludo al turno de Ecovici, Enrique, Alberto, Miguel, David, Juan José, George, Rubén, Darío y Melisa. No, hombre, todos están bien, bien entrados con Exhalofrío. Gracias. Y bueno, pues, me están preguntando acerca del Festival Vampírico. No, qué cosa. Ahorita están, ya tienen algunas, ahorita vamos a hacer un enlace. Hay sorpresas allá en el Festival Vampírico. Muchos vampiros. Uy, y te recuerdo, pronto llega la noche de los vampiros, una fiesta con puros vampiros, de verdad, una fiesta que nunca vas a olvidar y necesito que tú estés presente, nunca vas a ir a una fiesta igual, la noche de los vampiros de Exhalofrío. Pronto te diré cómo puedes llevarte tus invitaciones dobles exclusivas, ok, vámonos con Georgina Azcapotzalco. Georgina, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto de saludarle. Estoy para servirle. Bueno, buenas noches. Mira, yo mandaba un mensaje el otro día para relatarte algo que me sucedió. Ajá. Hace 30 años. Ya tiene mucho tiempo. Ajá. Yo tenía en ese tiempo 14 años. Tiene más de 30 años. Sí. 14 años. Mi mamá ese día estaba muy enojada conmigo y me había regañado. Había peleado con mi hermana. Y me dice, sal a lavar los trastes. Pero para salir a lavar los trastes era un tramo, teníamos que caminar. La casa estaba de esquina a esquina. Entonces, de aquel lado de la esquina, pues, habíamos escuchado ya cosas que espantaban. O sea, cosas muy extrañas. De hecho, en esa casa de mi madre y de toda la familia, ajá, se oyen cosas muy extrañas. Está muy feo allí. ¿Cómo que se oye? Pues, que crees que en las noches se ve la sombra de como de un tipo, de un hombre, un tipo charro con sombrero, pero que anda toda la casa, son 400 metros, y se ve que anda por toda la casa en un recorrido. Pero es que en un lado vive mi tía, en otro lado son cuatro tíos diferentes. Entonces en esta casa pues se han sucedido cosas muy extrañas, demasiado extrañas, se cuenta muy cosas muy feas, ¿eh? De verdad. Entonces mi mamá me mandó a lavar los trastes, primero se fue con mi hermanito que estaba enfermo y le quedé yo con mi hermana la mayor. Y tenía yo que sacar cosas para salir hasta aquel extremo. Y en eso, mi papá en ese tiempo estaba construyendo los cuartos de aquella orilla. Y estaban solitos. No había nada más que ya era la pura obra negra. Ya tenía losa y todo. Entonces, yo sacaba los trastes poco a poquito para el lavadero. O sea, yo berrinchuda, los sacaba. Pero en eso oí que alguien me llamaba de la ventana de adentro, pero donde estaba la obra negra. Pero era tan extraño porque estaba oscuro el cuarto. O sea, en ese extremo no daba el sol, estaba muy oscuro. Okay. Yo seguí y llegué, volví a entrar otra vuelta a la cocina de mamá, que serían como unos 6 metros, caminaba todavía para 7 metros para donde estaba el lavadero. Cuando me vuelven a llamar, pero entonces ya me quedé yo con la tentación, pues en ese tiempo era una silla, me quedé con la tentación y me fui haciendo hacia la orilla, hacia ver hacia la ventana. No puedo decir, ya. Yo para relatar esto duré muchos años, muchísimos años, porque fue una experiencia muy, muy, muy fuerte para mí en esa edad. Claro. Había, no sé cómo me fui así, asomando hacia, o sea, haciéndome lado para asomarme hacia la ventana, y estaba una sala roja, y se veía un fondo oscuro, pero rojito. ¿Que nunca habías visto? Nunca había visto. Okay. En mi vida había visto yo algo así, incluso ahora con el tiempo que lo he estado. ¿Vale? Que lo he estado pensando, era una sala redonda. Ah, ok. Pero lo más Georgina... Perdón, déjame hacer una pausita, ¿sí? Ajá. No te vayas, permíteme un segundito. Sí, gracias. Gracias, nos quedamos en la parte más emocionante de esa experiencia de Georgina. ¡No se vayan! ¿Dónde está Juan Ramón? ¡Ah, en Exhalofrío, por supuesto! En XFM, no te me muevas. Esto es Exhalofrío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@xafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras, ponte Exa. Exhalofrío. Continuamos, gracias por estar con nosotros y regresamos con Georgina, que nos está platicando algo muy, muy interesante al norte de la Ciudad de México, en Azcapotzalco. Georgina, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Te contaba este Juan Ramón. Entonces, cuando me asomo así, una cosa fue algo horrible, de verdad, horrible, porque en esa estaba sentado el demonio. Yo nunca me lo imaginé de esta manera, ni en ese tiempo, estamos hablando pues, hace muchísimos años. En esa sala roja que nunca habías visto, sí. Ahí estaba sentado, ¿cómo era? Estaba sentado, era, o sea que todavía me descalofrío relatárselo, honestamente, pero estaba sentado con las piernas cruzadas y su cola estaba, como la sala era redonda, estaba así arriba puesta alrededor de lo redondo, que si le veías incluso la punta en un lado que jugaba así para arriba hacia abajo. ¡Qué cosa! Y sus cuernos, o sea, una cosa, y me llamaba y me con su mano me hacía, incluso una mano rara y la otra rara igual, que me sentara a un lado de él. O sea, fue una experiencia para mí, de verdad. Que yo en ese momento me quedé muda, no sé qué pasó, duré mucho tiempo. Dicen que ya después mi mamá me despertó. Dice, mi hermana, le cuenta a mi hermana que yo llegué gritando horrorizada, que mis ojos estaban desorbitados, estaban blancos. Claro. Y me perdí. Dicen que mi mamá llegó y estaba tan espantada de verme que preguntaba qué me había pasado y pues yo no necesitaba nada, o sea, estaba ida. Me bañaron en alcohol, me durmieron, me quedé así horas. Georgina, me preguntaban, perdón, no, adelante, perdón. Me preguntaba a mi mamá cuando después de como 6 horas de haber dormido, me preguntaba qué había yo visto. Yo me quedaba muda. Y de acordarme lo que había visto, me quedaba muda, muda de verdad. Cuando yo ya lo relaté a mis hermanas, que siempre me preguntaban, bueno, ¿qué viste, Georgina, en ese tiempo? ¿Qué viste? Y yo nomás las veía y me daba risa. Decía, no, es que si les digo, no, no. Pues hasta un día que me armé de valor y dijo, ¿quieren saber qué vi después de tanto que me preguntaron? Y cuando se los dije, se quedaron, pero... Dice, ¿pero cómo es posible? Y lo vi así de verdad, lo vi sentado ahí, como me llamaba, que me sentara a un lado de él. O sea, en ese tiempo, qué horror sentiría yo al perderme de esta manera. De verdad, horrible, una cosa horrible lo que vi. Claro. Oye, Georgina, ¿y cómo supiste que se trataba del ser de oscuridad? Pues, yo siento que al sentir el horror que sentí en ese momento... Incluso apenas hace un poco tiempo lo volví a sentir aquí en mi casa, donde me casé. Tengo 30 años aquí viviendo y lo volví a sentir, ese horror. Es un horror indescriptible que entran por los pies. Es un horror que de verdad quiere uno salir corriendo y gritando así horrible. De verdad, es algo horrible. De verdad. Yo nunca había sentido el horror. ¿Qué diferencia es el horror al miedo? Muy diferente. Sí, cómo no, por supuesto. Sí. Además, el horror te deja huella por siempre. Oye, y bueno, viste esa sala roja, viste este ser que te llamaba, tú saliste corriendo. Sí, o sea, me perdí, hazte cuenta que mi mente, o sea, me perdí por completo, o sea, de verlo, cómo me llamaba, que me sentara, yo creo que hasta incluso me debe llamado, o sea, fue tan grande mi horror de verlo, porque yo sabía que los fotos estaban vacíos, que no había nada. Entonces, al ver esa luz así tan tenue, esa sala redonda, y al verlo, o sea, ¿a qué grado de verlo con tanta claridad, de ver la sala, de ver cómo estaba su cola, de cómo estaba con las piernas cruzadas? Ajá. Y así, o sea, ¿cómo observé tanto en ese momento? No sé qué tanto tiempo estuve observándolo para perderme de esta manera. Claro. Y bueno, después te encontraron casi en shock. Sí, cuenta mi hermana que cuando, o sea, yo dije, le dijo a mamá, que venía yo corriendo, gritando con mis ojos en blanco, pálida, que me abrazaba y me decía que qué me había pasado, y que nomás los ojos se le iban de lado, o sea, no contestaba nada, mamá, le dije a mamá. Y mi mamá, pues espantadísima, me bañó con alcohol, me tapó, o sea, tanta cosa que mi madre quería hacerme para que reaccionara yo, que duré muchas horas para poder. Claro, y bueno, esto tiene ya años de que ocurrió, pero lo sigues recordando como si hubiera sido ayer. Ajá, y incluso te vuelvo a repetir que aquí en la casa donde yo me casé, bueno, donde vivo con mi esposo, he sentido su presencia, como que ya va a venir, lo siento, ese horror nuevamente. Claro. ¿De qué manera se quedó tan plasmado dentro de mí ese horror que sentí? Que de repente lo he llegado a sentir, ya tiene como 2 ocasiones. Claro, pero yo creo que también eso es producto del impacto en el inconsciente, en el subconsciente. Sí, pero no tiene por qué regresar. No, claro que no. No, y no va a regresar jamás mientras tú no se lo permitas. Yo le pido tanto a Dios y en este momento yo creo que me agarro tanto de su mano para que no suceda nuevamente. Claro, ay, verás que no, primero Dios, no, o sea, se manifestó porque tú tienes esa sensibilidad nada más, pero no porque ni seas elegida, ni porque tú tengas una marca, no, nada de eso, sino porque pues tienes la sensibilidad, pero si tú quieres bloquear eso, lo bloqueas. Claro. Recuerda que tienes la fuerza de la voluntad, que es el único don que Dios nos dio. Gracias, Juan. Georgina, pues te envío un abrazo muy cordial y un agradecimiento por comentarnos esta experiencia pues tan interesante. Sí. Yo también te agradezco mucho por haberme permitido expresar lo que me pasó en este momento. No, al contrario, digo, situaciones que no son fáciles de contar, Claro que no. De verdad, o sea, me duró muchos años para que yo pudiera relatar esto, Y de verdad, ahorita te lo relato y de repente me entra lo que yo, pero de verdad que esto tiene más de 30 años. Para yo relatarlo así, o sea, no. Pasó muchas cosas. Claro. Georgina, que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Vaya, qué fuerte situación. Realmente, qué fuerte situación. Y bueno, pues, estamos haciendo lo posible por entrar en contacto con el señor Carlos Camaleón, pero algo pasa con su celular. Carlos, si nos estás escuchando, estamos esperando entrar a tu celular para que hagamos un contacto y saber más detalles de el Festival Vampírico en su 19ª emisión. Fíjate que hay un ladrón, hubo un ladrón vampiro que asaltaba a taxistas. Sí, cómo no. Como una fiera incontrolable, un asaltante atacó a mordiscos a un taxista que se negó a entregarle el dinero de su trabajo. El malhechor es hispano y se encuentra prófugo. Esto ocurrió en Nueva York. Ah, bueno, aquí no pasa nada. En Nueva York sí ocurre esto. Bueno, no le chupó la sangre, pero el asaltante mordido en el cuello, en el brazo y la espalda. El taxista Monjanov Sheik, durante un intento de robo en el Bronx. Según Malak Sheik, hermano de la víctima, dijo: "No me vas a quitar el dinero. Es el último día que verás a tu familia. Serás tú, no yo, porque tu pistola no va a disparar", decía. Afortunadamente la pistola no funcionó. Cuando el ladrón quiso disparar, se divulgó una instantánea del sospechoso fotografiado por una cámara dentro del taxi. Sheik logró quitarle el arma, pero el hombre se enloqueció y lo mordió en la espalda y del cuello. El sospechoso se subió al taxi sin medallón en la avenida Lexington y la calle 130 en Harlem. Al llegar a su destino en la calle 180 y la avenida Davison en el Bronx, exigió el dinero. Los taxistas en el área están nerviosos tras el incidente. Ricardo Ojeda dice: "Para mí son los desamparados. Ahí pasan muchos que andan en malos pasos. El conductor se arriesgó. Cuando alguien tiene una pistola no se puede pelear", dijo el conductor. Y bueno, pues así se difundió la noticia que un asaltante vampiro andaba tras los huesos de pues del dinero a cambio de que no les propinara mordiscos. ¿Cómo la ven? Pero bueno, tengo mucho más para ustedes. Voy a dar DVDs. ¿Sabes qué? De una vez. Mándame un mensaje por Facebook a Exhalofrío XFM, pero con una respuesta. Necesito una respuesta muy sencillita. Quiero que me digas cuál es el nombre de el director de Hogwarts. Tú viste Harry Potter, ¿verdad? ¿Cómo se llama el director de la escuela de Hogwarts? ¿Sabes? Si me lo dices la primera, amiga o amigo, le doy su DVD. Así de fácil. ¿Ok? Hay una cosa, si ya ganaste, hay unas reglas, no puedes ganar hasta dentro de un mes, ¿ok? ¿Cómo se llama el director de Hogwarts? Ese mago que se parece a Merlín, por cierto, ¿cómo se llama? ¿Tú lo sabes? Bueno, dice: "Saludos y felicidades por su programa. Mi abuelita conoció a una auténtica bruja y vio cómo se convirtió en animal. Vaya, qué cosas. Ok, gracias por sus correos electrónicos, por sus mensajes de Twitter". Métete al Twitter, con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Dice Moore. Gracias, Moore, muy amable por estar con nosotros. Y bueno, pues, tengo mucho más para ustedes. No está pasando la información. Hola, ¿quién me llama? Bueno. Hola, ¿cuál es tu nombre? Irma. ¿Qué edad tienes, Irma? 9 añotes. Oye, ¿y qué estudias? ¿Estudias, trabajas o flojeas? Flojeo. Flojeo, dice. No, seguramente estás ahorita en quinto de primaria. Cuarto. En cuarto de primaria. Y flojeo, dice. Oye, ¿y cuando seas profesional qué quieres ser? Científica. ¿De verdad? Sí. Oye, qué padre. Pues hay que echarle muchas ganas, ¿eh? Sí. Oye. ¿Oiga? Ajá. ¿Te puedo contar dos cosas? No, pero tú eres la reina, claro que sí, con mucho gusto. Es que en esta casa se escucha que van corriendo niños y que hace tonterías. Y a mí una vez yo estaba, estaba yo jugando Barbies, y en eso vi que una niña pasó corriendo y me dijo, oye, y me volteé, y ya no había nadie. Entonces luego me asomé al cuarto de mi papá, y vi que era una niña sangrienta. Entonces me metí a mi cuarto y cerré. Y el otro es que estaba, todos estábamos en mi escuela, y mis amigas, todas las niñas de mi salón, estábamos así, no sé, según si había fantasmas en la escuela. Ajá. Y yo y una amiga Diana nos metimos al baño, y ahí se escuchaba, así que nos metimos a grabar con un celular, y se escuchaba que una niña estaba cantando, y luego nosotros apagamos el celular, y luego vimos que a una niña que estaba saliendo del baño le estaban agarrando así su hombro, así como una mano negra. Y a mí ya me han tocado ver así a niños muertos. ¿Cómo? Porque la otra vez, sí, porque mi hermana me dijo una vez que según que yo estaba dormida y que vio que una niña me estaba vigilando. Y me han pasado varias veces así, porque estoy dormida y siento que alguien me está acariciando mi pelo. Y me volteo y siento que es una niña. Y pues así como que me siento rara, porque siempre así veo a niños muertos. ¿Cómo? Y sí me dan miedo. Oye, ¿ves niños muertos? ¿Eso les lo dices a tu familia, a tu mami, a tu papi, les platicas esto? Yo sí, a veces. ¿Y qué te dicen, eh? Mi mamá, como no cree en eso, me dice que deje de ver tantas películas de terror. Y mi papá nada más mi papá me dice, ah, sí, sí. Pero, pues, no me creen. Y yo la otra vez me puse una pulsera. Ajá. Y me dijo mi hermana que me la quitara, porque con esa pulsera la niña siempre venía y me la trataba de quitar. Y hasta una vez que yo estaba bañándome, vi al diablo, pero el diablo estaba así como parado y me estaba esperando. Y yo agarré y cerré la llave y me salí corriendo, pero luego sentí que en el espejo lo vi. Ajá. Y me empezó a perseguir, y cuando yo bajé las escaleras, yo agarré un Cristo y empecé a rezar, y en eso sentí que nada más así me dio mucho calor, y sentí que alguien pasó, y que es como que me pegó tantito, y yo se lo dije a mi mamá, y mi mamá me dijo que me apurara y que ya después que íbamos a ver algo, que ya me fuera a la escuela. Vaya. Qué cosa, ¿eh? Pues hay que portarse muy bien, Irmita. ¿Eh? Para que no pasen cosas feas, ¿verdad? Sí, de hecho... Ajá. Hace rato, cuando estaba llamando, estaba yo... Estaba aquí leyendo un libro y en eso escuché que estaban tirando tabiques. Y también allá arriba, acá en el techo, se escucha que tiran cadenas, que tiran tabiques. Y cuando te asomas, no hay nadie. Y cuando así... Una vez mi hermana apagó la luz y nos quedamos allá por a ver qué era lo que pasaba, y nada más vimos que estaban niños corriendo en todas las casas. Ajá. Y que estaban así tirando piedras, cadenas, y iban jugando. Entonces mi hermana agarró y mejor me dijo que me metiera a la casa, y ya nos metimos. Ah, vaya. Oye, qué cosas. Pues cuídate mucho, Irmita. ¿Eh? Sí. Que la pases. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Vaya, qué cosas. Y bueno, pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el director de Howard's? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Tú no lo sabes? ¿Sí? ¿Así se llama? Ah, ¿a poco sí? Bueno, si lo saben, estoy esperando por Facebook, ¿eh? Por Facebook únicamente la respuesta. ¿Cómo se llama el director de Howard's? De la escuela de Harry Potter. ¿Cómo se llama? Entra a Facebook. En Facebook es Exhalofrío XFM. Exhalofrío XFM. Y dime cómo se llama el director de Howard's. Y te vas a llevar tu DVD de colección. ¿Ok? ¿Ok? Así es que, pues no, me han dicho otras respuestas, pero esa no, ¿ok? Así es que es muy fácil, de verdad es muy fácil. Seguramente viste Harry Potter, ¿ok? ¿Usted vio Harry Potter Hertz? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí la viste? Bueno, pues seguramente saben de qué... ¿De qué estoy hablando, no? Ahí está. Claro, claro. Ok, así es que... mándanos su respuesta rápidamente. ¿Cómo se llama el director de Hogwarts? De la escuela de Harry Potter. Y tienes tu DVD. Esto es por... Facebook, a rato hago por Twitter, no se me pongan así. Bueno, estoy recibiendo la respuesta hasta por mensajes de teléfono celular, en mi teléfono celular estoy recibiendo la respuesta, pero por Facebook, ¿por qué no? Ok, en Twitter también tengo la respuesta, pero pedí por Facebook, ok. Hago una pausa y regreso, no se me vayan, soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalofrío. Sigue al borde del terror en Exhalofrío. Exhalofrío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte Exa. Exhalofrío. Ya estamos contigo, gracias. Ya tenemos al ganador, es Overdan Hidalgo. ¿Así se llama Overdan? Yo no he escuchado ese nombre. Overdan Hidalgo. Él es el que ganó a través de Facebook después de la pregunta que hicimos. ¿Cómo se llama el director de Hogwarts? Bueno, pues, ¿sabes cómo se llama realmente él? Él es Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Fíjate. Ese nombrezote. Pero bueno, el director... le conocían como Dumbledore, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, pues tengo mucho, mucho para ustedes. Vámonos directamente. Ahorita vamos a entrar con el señor Camaleón. ¿Sabes qué? Déjame hacerles una vez otra pregunta. Ustedes seguramente vieron a este nuevo superhéroe y este es parte del soundtrack de quién estoy hablando. ¿De quién estoy hablando? Tiene la respuesta, envíamela por Twitter. Es @exhalofrío. Y tiene la respuesta, envíamela por Twitter. Y te llevas tu DVD. ¿Ok? ¿Ya con eso? Ya, está muy clara. A ver cuál es. Si ese superhéroe Hertz lo tiene en un gran póster en su casa. Y cada que pasa por ahí es una reverencia, ¿verdad? Ok, está muy fácil. Mándamelo por Twitter. Gracias. Mándame por Twitter de quién estoy. ¿A quién me refiero con este tema? Con este tema de a qué superhéroe. Y bueno, pues te vas a llevar tu DVD, ¿ok? Ya la de Dumbledore ya está contestada, más que contestada, ¿ok? Y bueno, pues... dice Sergio Martín, oye Juan Ramón, pero el director de Hogwarts tiene como 1000 nombres, sí, pero se conoce como Dumbledore. No le decían todos los nombres, ¿verdad? Ok, y bueno, hoy qué rápido, qué rápida es Thalía, felicidades. Efectivamente, este tema corresponde a un superhéroe que es colorado y que tiene... Pues todos son millonarios, todos los superhéroes son millonarios, y aparte tiene su doble personalidad. Ya ves, Batman, Bruno Díaz era millonario. Superman no era tanto, era medio de clase media. Pero yo nunca he visto no he sabido de una historia de un superhéroe pobre. Bueno, Supercan sí, y también el Chiqui Drácula. Estoy refiriéndome a Iron Man. Iron Man, por supuesto. Thalía, mándame un correo electrónico, Thalía. Necesito tus datos, por favor, para que te demos tu regalo. Felicidades, Thalía, muy amable. Gracias. Bueno, ahorita el maestro Camaleón está en una conferencia allá en el en el Festival Vampírico y no puede darnos el enlace, pero ahorita que termine nos lo da con mucho gusto. Ok, y bueno, pues tengo mucho más para ustedes. Gracias por estar con nosotros y vámonos con, ok, más regalos. Bueno, déjame dar ese regalo y ahorita vamos con la llamada, por supuesto. Ok, ahora quiero que me mandes un mensaje de texto a Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. La respuesta es muy sencilla. Digo, se la estoy poniendo muy sencillos, ¿eh? ¿Te acuerdas de la familia Monster? Si no te acuerdas, dile a mamá o papá. Pero necesito que me des los nombres de cuando menos 4 miembros de la familia Monster. ¿Ok? 4 miembros de la familia Monster. ¿Sí? Claro que sí. La familia Monster. No es cierto, perdón, me equivoqué, perdón, me resbalé. De la familia Adams. De la familia Adams, ¿ok? Si me das 4 nombres de miembros de la familia Adams, pues te vas a llevar tu regalo, tu DVD, ¿ok? Nada más que envíamelo a Exhalofrío. Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Y te vas a llevar este obsequio. 4 miembros de la familia Adams. Está muy fácil, ¿no? Está muy, muy, muy fácil. Sí, ¿te acuerdas de la familia Adams? Bueno, es que es una serie muy, muy antigua. Es una serie muy antigua, pero recientemente la han pasado. O sea, esa la vieron el abuelito, el papá, el nieto. Es una serie que ha hecho pues mucha historia. Y ahí está. Así ya con eso, ya con eso. Vamos a dejarles un pedacito más, Hertz, para que se inspiren. Ok, ya lo sabes. Si me mandas por mensaje de texto al 33433, 4 miembros de la familia Adams, te llevas tu DVD, ok. Vámonos directamente ahora sí con Salvador. Hola, Salvador, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, perdón, pero estaba dando muchos regalos y bueno, pues, perdón, okay. Pero soy a tus órdenes, ¿eh? Ok. Gracias. Yo hablé para hacer un relato. Ajá. Es un relato muy corto. Ajá. Estoy aquí en Atizapán de Zaragoza. Ok. En la colonia Miraflores. Ok. Es un compañero que nos contó que él estaba en la tienda. Bueno, sí. Estaba en su casa, fuera de su casa. Uh-huh. Solo. Y iba pasando una señora, una viejita, con unas bolsas. Sí. Y con esas, bueno, iba con esas bolsas. Y que le dijo, no, pues le voy a ayudar más a la señora, pobrecita, que se ven muy pesadas. Uh-huh. Y ya agarró y le dijo, señora, le ayudo, y que le dijo así. Y que agarró, la viejita bajó las bolsas y que las alzó y que no pudo alzarlas. Uh-huh. Posteriormente otra vez le intentó alzarlas y no pudo. Y dice, ¿por qué no puedo? Le quitó su chamarra, la dejó así al lado de sus tabiques. Sí. Y cuando volteó, la viejita iba corriendo con las bolsas. ¿Cómo? Ay, qué raro, ¿no? Pues sí, es un relato que hace como 15 años me contaron, cuando iniciaba esta colonia. ¿Qué? Y aún no tengo marcado. Y esto, obviamente, aunque ya pasó hace tiempo, pero pues se sigue contando, ¿no? Como una situación sobrenatural que no olvida, ¿no? Pues sí. Como un mito urbano aquí en la colonia. Claro. Es sorprendente, ¿no? Como, o sea, no podía la señora, bueno, él no pudo levantarlas y cuando volteó a ver, lleva corriendo la viejita con las bolsas. O sea, sería el espíritu de una viejita, el fantasma, pues, de una viejita, ¿no? Supongo, no sé, pero pues, es que es muy sorprendente, ¿no? Como él no pudo y la viejita sí pudo y ya se iba corriendo con ella. Ajá. Eso es lo que le pasó. ¿Qué eso cosas? No, yo te agradezco mucho que nos hayas comentado esto, ¿eh? Pues sí, gracias a usted. Ándale, pues gracias. Oye, te iba a contar te iba a preguntar más bien. Ajá. De un relato. Sí. De antes cuando tenías el programa anterior. Ajá. De una señora que escuchó una psicofonía de una niña que decía que ya no quería jugar con ella. Ah, Eso, ¿sabes qué? Tengo contacto con la señora y pronto vamos a meter nuevamente a la señora, porque hay cosas nuevas de este asunto. No te vayas a perder la semana que entra, Exhalofrío. ¡Órale! No me lo pierdo. ¡Ándale, pues, gracias! ¡Hasta luego! Fíjate mucho. Hasta luego. Dice, hola Juan Ramón, el brujo te saluda desde Los Ángeles, California. ¿Sabes una cosa, Juan Ramón? Porque no subes el DVD que estás regalando para poder descargarlo. Para los que estamos lejos, estaría bien que... ¿qué opinas? Felicidades que estás de regreso. Gracias. Oye, pues no es mala idea, pero pues dura una hora. Pero ¿sabes qué? Si lo subo, ¿sabes qué va a pasar? Los Piratas del Caribe van a estar vendiéndolo ya, ¿no? Sí, cómo no. Así el Ramírez, gracias por estar con nosotros a través de Facebook, muy amable. Titis Miranda me contesta lo de Howard, pero ya pasó, Titis. Gracias por estar con nosotros. También Williams Pascasio Arrazola, gracias. Obran Hidalgo, gracias. Jonathan Daniel Arteaga, gracias. Nenene Varela Barraza, gracias. Perro Cochino, gracias. Bueno, Laura Solís, muy amable. Wall Swayon Kisaski, gracias, muy amable. Ángeles Herrera, gracias a todos ustedes por estar dentro de el Facebook y del Twitter. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues, fíjate que hay cosas muy, muy interesantes. Que me están preguntando y que se las voy a estar respondiendo poco a poquito. Me dice Ángel Cortés, dice, Juan Ramón, ¿qué son los aportes? Fíjate que es algo muy interesante. Se piensa que hay vidas paralelas en diferentes dimensiones y que por alguna causa de vibración, por una causa, pueden pasar de un lugar a otro. Es decir, en un lugar se están viviendo dos vidas en el mismo momento y en el mismo lugar. Digo, parece una locura lo que estoy diciendo, pero es una teoría que sí está muy bien planteada, pero en dimensión distinta. Entonces, de una dimensión a otra puede pasar, por ejemplo, esto pasa cuando nos hablan de duendes, puede pasar, no sé, una monedita de 1825 o 1910. Entonces, es que esa moneda no estaba en mi buró y apareció. Entonces, quiero saber de dónde salió, de dónde surgió. Y eso, muchas veces, los estudiosos de las situaciones sobrenaturales durante siglos han pensado que se llaman aportes. Eso es a lo que se le llama un aporte. ¿Ok? Gracias por estar con nosotros. Dice, oye, me quedé sin crédito, pero los cinco nombres son... La pedimos, pero ¿sabes qué? Lo pedimos por mensaje de texto. Ok, ya tenemos al ganador, Lili, del mensaje de texto. ¡Órale! ¡Qué rápido! Bueno, sí, lo pedí por mensaje de texto. Gracias, David, por entrar por Twitter, pero sí, lo pedí por mensaje de texto. Y aparte, voy a pedir más reportes. Y tengo más cosas que mostrarte esta noche. Así es que... Vámonos directamente. Bueno, Lilia Martínez ganó por mensaje de texto. ¿Ok? Lilia Martínez ganó por el mensaje de texto. Muy amable, Lili. Y bueno, pues vamos a dar más regalos de una vez, por vía telefónica. Quien me cuente un relato de La Llorona, se los va a poner fácil. Quien me cuente un relato de La Llorona, se lo voy a dar así de fácil. Quien me cuente un relato de La Llorona, ¿eh? No, estamos muy fáciles hoy, señor Hertz. Muy amables. 5166-3666. 5166-3666. ¿Ok? 5166-3666. Si me escuchas en la Ciudad de México. Si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana. Bueno, pues márcame. Márcame, por favor, al 01800-356-4336. 01800-356-4336. ¿Sí? El correo electrónico es exhalofrio@exafm.com.mx. ¿Ok? exhalofrio@exafm.com.mx. Mensaje de texto, Exhalofrío al 33433, Exhalofrío al 33433. 4433 y también Facebook Exhalofrío Exa FM y por Twitter, bueno, pues es Exhalofrío. ¿Ok? Y bueno, pues tengo mucho, mucho más para ustedes. Gracias por sus preguntas. Algunas se las voy a contestar directamente a los amigos que me mandan por correo electrónico. Se las voy a mandar por ahí también la respuesta, porque luego son respuestas muy largas y me aviento 10 minutos platicando con ustedes, ¿ok? Dice, una mujer rumana fue la primera bruja legalmente registrada en ese país. Fíjate nada más. Gabriela Sicubur vive en la ciudad de Târgu Jiu y persuadió a las autoridades para que aceptaran brujería como profesión luego de 2 meses de negociaciones. Finalmente aseguró ante los medios locales que les pareció ridículo al principio, pero luego acordaron que su empresa se ocupaba de la astrología y del mundo espiritual. ¿Cómo la ves? La primera bruja registrada. Vámonos con más. Sí, esto fue en Rumanía, señor Hertz, fue en Rumanía. Y además dice, también declaró que ella gana entre 5 y 11 dólares por consulta. Ándele pues. Vámonos con Angélica Ortega. Oh, Angélica, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Angélica, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo quería contar el... Ajá. De la Llorona. Árale. Ahora sí que yo vivo aquí por una barranca. ¿Sí? Y pues dicen ahora sí que los vecinos... Sí. De vez en cuando se llegan a escuchar los lamentos. Okay. Ahora sí que, bueno, yo no me ha tocado, ¿verdad? Ajá. Pero los vecinos que llevan más años aquí, sí dicen que ahora sí que como está todo oscuro y feo, sí se llega a escuchar. Tú no lo has escuchado, ¿verdad? No, no me ha tocado, ahora sí que algún día que me toque. Fíjate que la Llorona se dice que se va a manifestar en lugares donde hay aguas, o hubo agua cerca, ya sea un río, ajá, una laguna, en fin. Ajá. Y que cuando el grito es cerca, ella está lejos, y viceversa, cuando el grito es lejos, ella está cerca. Y bueno, ¿familia tuya lo ha escuchado, o vecinos tuyos? Ajá, ahora sí que la vecina de al lado. Ajá. Es la que lo ha escuchado. Ajá. Y sí, pues ahora sí que pasa el agua por ahí. Ah, sí pasa agua. Ajá. Uh-huh. Wow. Bueno, ¿y qué tal si lo escuchas un día tú? Pues ahora sí que me voy a quedar helada. Ah. Te va a dar exhalofrío, ¿eh? Pero okay. Pues no me ha pasado nada así. Ah, ok, bueno, pues me da mucho gusto. Y tienes tu regalo, ¿eh? Sí, sí. Ándale, pues, permíteme un segundito, no te me vayas. Sí, gracias. Gracias. Y bueno, ¿sabes qué? También se bloquean los teléfonos. Porque estamos pidiendo, pedimos la respuesta por teléfono, ¿ok? Y bueno, ya nos vamos. Rápidamente... Lucas, Merlina, Pericles, Homero, Morticia, Largo, son algunos de los nombres de la familia Adams, que ya tenemos como ganador, ¿verdad? Tenemos a un ganador, es Angélica, no es cierto, te digo quién es. Es ella, Lilia Martínez, ok, ya nos vamos. A nombre del equipo les agradezco mucho, los espero el próximo lunes, tendré mucho, mucho más para ustedes. Soy Juan Ramón Sáenz, pásala bien, sonríe, sé muy feliz, que Dios te bendiga y que tengas una noche llena de amor. Muchas gracias. El suspenso terminó, pero continúa la adrenalina del terror en la próxima emisión de Exhalofrío, con la conducción de Juan Ramón Sáenz. ¡Hala! Solo por Exa FM.